Somos los brotes nativos rebeldes que crecen en el territorio, que resisten a los embates del capitalismo voraz. Somos las plántulas que nacen en el bosque esclerófilo, de hoja dura, resistente, brillante y siempre verde. Somos el hogar de una gran biodiversidad de especies que habitan en nuestra tierra frondosa y generosa, que provee abrigo para todas estas criaturas. Somos la memoria de quienes habitaron este territorio, bajo otra cosmovisión. Aquí comienza el programa Nativas Rebeldes, plataforma de contrainformación sobre medio ambiente y feminismo, educación y actividades culturales en el Valle del Margamarga. Siempre en el camino. Hola a todos, aquí nos encontramos nuevamente. Mi nombre es Carolina y junto a la Andre y a la Petra a la distancia, les damos la bienvenida a este tercer capítulo de nuestro podcast Nativas Rebeldes, transmitido por la radio digital Playmotiv, radio creada y realizada por mujeres de la provincia del Margamarca. Bueno, el día de ayer se hizo una denuncia en contra de unas personas que están cazando aves nativas y vendiéndolas, comercializándolas. Nos contactamos con Fernanda Silva, integrante de ADEFA, para que nos cuente un poco más sobre la situación. Hola, soy Fernanda Silva, miembro de ADEFAS Viña del Mar, actualmente la secretaria de ADEFAS. Hace poco hicimos una funa por medio de nuestras redes sociales sobre una práctica que igual, si bien es desconocida, no es poco común, porque hay varias gente que lo hace, que es poner tramperas, que son estas jaulas para capturar aves, en los cerros. Hay bastante gente que lo hace y la verdad ya a esta altura es como una cultura que se ha pasado como de generación en generación. Y es bastante nefasta porque se trata de capturar especies nativas de aves para tenerlas en cautiverio. Muchas veces se roban pollitos de los nidos, los crían ellos para que estén más mansitos, entre comillas, y ahí hacen el intercambio y los venden como mascotas, etcétera. Y esto, bueno, aparte de que es ilegal por la ley de caza y captura, representa un daño enorme, no solo al individuo en sí, porque si uno captura a un individuo, sobre todo esos que son de nido, si tú crías a un zorzal, por ejemplo, y lo alejas de sus compañeros de especie, por así decirlo, lo estás improntando. Impronta significa cuando un animal en sus primeros años de vida se acostumbra a la presencia de otro ser, de otra especie, y se reconoce como un ser de esa especie que no es la suya. Entonces eso representa un enorme daño, porque sobre todo en las aves, en los primeros meses de su vida, cuando están con sus padres, aparte de que les enseñan a volar y todo eso, les enseñan el tema de la comunicación. Las aves aprenden a cantar en su propio idioma, por así decirlo, de sus padres, y eso les permite posteriormente comunicarse con sus pares, llevar una buena reproducción, etc. Entonces ya, partiendo de ahí, es un daño enorme el que se le hace al individuo en sí, el alejarlo de sus pares, sobre todo a tan temprana edad. Y por otro lado, a nivel especie, las fotos que subimos en nuestras redes, había una foto de unos yales en cautiverio, y había, no sé, más de 20 yales en una jaula diminuta que no tenía ni un palito para que se pararan. Entonces, horrible me parece. Y eso. Por un lado, esto está penado por la ley de caza y captura, pero igual tiene bastantes vacíos legales esta ley, porque si una persona tiene un carnet de caza, puede perfectamente realizar estas acciones sin ser fiscalizado, sin ser multado, ya que estas especies de las que estamos hablando no son especies protegidas ni en peligro, o sea, están en riesgo menor y no, como que no representan tanta preocupación para el SAC para fiscalizar estas acciones. Entonces, por eso decidimos mejor hacer una funa y visibilizar la problemática, porque muchas veces pasa desapercibida. Y entre las personas que la realizan, se como que parece algo súper normal y que han llevado por generaciones haciendo. Entonces, eso, nuestra funa era principalmente para eso. Y etiquetamos a las organizaciones ambientales territoriales para que también, por su parte, ellos fueran entes fiscalizadores y si ven a alguien haciéndolo en sus cerros, que lo detengan, que le pidan el carnet, con respeto sí, porque esta gente tiende a ser un poco violenta, ya hemos tenido algunas experiencias con eso. Y eso, igual por otro lado se están haciendo acciones legales al respecto, pero no quiero hablar mucho de eso porque si no estaría como interfiriendo con estas acciones legales y alumbrando mucho. Entonces, eso, se están haciendo cosas, hay que tener un poco de tranquilidad con eso, pero es importante visibilizar las problemáticas y cuáles son las consecuencias que traen. Muchas gracias a Fernanda por este contacto. Lamentablemente nos comentaba ella que estas aves no están protegidas. Claro, la legislación no las protege. Si estas personas tienen un carnet de caza, no estarían infringiendo ninguna normativa. Entonces también cuestionarnos por qué estas prácticas no están sancionadas. Y no porque no haya una ley que lo prohíba, vas a hacerlo. Uh-huh. Exacto. Un poquito de conciencia con los otros habitantes de nuestro ecosistema también. Si te gusta cómo cantan, planta árboles, deja agüita en tu patio o visita el bosque donde ellos habitan. Además y tienen que socializar en ese lugar porque pertenecen ahí. Lamentablemente, como tú bien dices, las leyes son bien injustas, por decirlo menos. No penalizan este tipo de acciones que atentan contra la vida de otros seres que conviven con nosotros, que son parte del bosque, que contribuyen en la propagación de especies, en la polinización. Entonces estamos cortando todo el ciclo natural de la vida, entonces nos afecta finalmente a todos. Y amigue, no sea tan egoísta, si usted quiere escuchar el sonido de los pajaritos, que pucha qué hermoso, salga a los lugares donde ellos viven, con respeto, sin meter bulla. De todo corazón esperamos que estas prácticas se denuncien y no se siga adelante con este tipo de comercialización de estas especies que son parte de nuestro entorno. En este tercer capítulo hablaremos de un tema que nos apasiona profundamente. Conversaremos acerca de nuestro bosque esclerófilo y de la flora y fauna nativa presente en este valle del Margamar. Para poder profundizar en este tema es que hemos invitado a dos compañeras que son activistas de organizaciones medioambientales del territorio y quienes tienen un amplio conocimiento de la temática que abordaremos el día de hoy. Por un lado está Fernanda Silva, compañera de Villa Alemana, quien pertenece a ADEFAS, Agrupación de Estudiantes por la Flora y Fauna Silvestre. Fernanda nos contará acerca de la fauna que habita en el bosque, así como la fauna acuática presente en los cursos de agua y esteros que circundan este valle, su estado de conservación, las especies consideradas invasoras y las principales amenazas a las cuales se enfrenta. Por otro lado, conversaremos con Karen Espejo, compañera de la ONG Pulmón Verde Quilpué, quien nos contará de la presencia y estado de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que son endémicas de estos cerritos que nos rodean, cómo reconocerlas y los principales peligros y amenazas que rodean a este pulmón verde. Como podcast comprometido con la difusión y la cooperación entre emprendimientos y artistas del territorio, agradecemos al emprendimiento local de reciclaje Huecuyén, proyecto que nace para impulsar la economía circular en el territorio y generar recursos para el activismo socioambiental a través del retiro y gestión de residuos orgánicos e inorgánicos a domicilio. Además, realizan asesorías, cotizaciones, talleres y retiros en casas particulares, hoteles, colegios, oficinas y más, con rutas activas en Olmué, Limache, Quilpué, Villa Alemana y Concón. Para mayor información acerca de este emprendimiento, encuéntralo en sus redes sociales en Facebook e Instagram como Reciclaje Huecuyén. Recuerda que si tienes un emprendimiento que impulse la economía circular, sea amigable con el medio ambiente y de la zona, no dudes en contactarte con nosotras a través de nuestras redes sociales para publicitar. Continuando con este tercer capítulo sobre fauna y flora nativa, queremos hablar también de la zona donde nosotras estamos ubicadas, que es acá en la zona central de Chile, donde tenemos un clima mediterráneo que nos da las condiciones para que podamos tener un bosque esclerófilo. Lo que caracteriza a este bosque es su adaptación a los ambientes secos y también es una de las 5 regiones mediterráneas del mundo. Por todo esto es que tenemos que tomar conciencia de lo afortunadas que somos, porque además de que es muy bello el paisaje del bosque, también nos aporta múltiples servicios ecosistémicos. Los beneficios o servicios ecosistémicos son los bienes y experiencias valoradas que sustentan los procesos ecosistémicos, y estos pueden ser considerados para la planificación y manejo a través de las medidas de conservación. Dentro de los múltiples beneficios que tienen los bosques es que generan la producción de oxígeno y carbono, además son captadores de CO2 y la densa red de raíces del suelo del bosque lo protege de la erosión del viento y del agua. También ayuda a regular el ciclo hidrológico, que se ve intervenido también por la acción del humano. Entre los múltiples beneficios que tienen estos procesos ecosistémicos para nuestra calidad de vida está tener un espacio para reconectarnos con la naturaleza, disfrutar del canto de las aves, del aire limpio, de las actividades al aire libre, actividades que son vitales para el desarrollo de cada individuo y que por la sociedad mercantil en que vivimos no se le da el real valor e importancia que tienen. La zona central es considerada como un área crítica para todo lo que significa la conservación de la biodiversidad del planeta. Esto es porque existe en esta zona un alto número de especies endémicas y por su alto grado de amenaza producto de la expansión agrícola y urbana, se encuentran en peligro. Esta zona central es considerada como un hotspot de biodiversidad o punto caliente de conservación. Estas zonas son lugares con una alta concentración de especies endémicas, alrededor de 1.500 plantas, y presentan un alto grado de amenaza para la biodiversidad, con pérdidas más o menos del 70% o más de su vegetación. Dentro de las principales características de las especies que conforman el bosque en que habitamos es que sus hojas son perennes, es decir, que estas no se caen con el otoño como en otras especies. Además, son de hojas duraderas, fuertes y resistentes a la sequía de la época estival. Hemos hablado de algunos conceptos como nativo y endémico, pero para poder entender mejor qué significa es que vamos a dar una pequeña definición de cada uno. Una especie nativa es aquella que se encuentra naturalmente en la zona que habita, es decir, su distribución se ha extendido a esa región sin intervención del ser humano. Y una especie endémica se encuentra limitada a un área geográfica y naturalmente no la podremos ver en otra parte del mundo sin intervención humana. Esto es válido para toda escala geográfica, por ejemplo, un cerro, un lago, un bosque, un país o un continente. En nuestra región se encuentra la reserva de la biosfera Campana Peñuela y todos estos bosques que nos rodean, tanto en Quilpué, Villa Alemana, Limache, son parte de un cordón o corredor biológico que une estas dos zonas núcleo de las reservas para que así las especies puedan transitar de un lugar a otro. Muchas veces vemos como esta intervención también corta este camino natural a las especies. En relación a las amenazas que presenta esta reserva, se encuentra que la región de Valparaíso, con 1.815.902 habitantes, es la segunda zona más poblada del país luego de la región metropolitana. Además, la presión antrópica y las amenazas por la expansión agrícola, la instalación de las mineras. También hay otros problemas que amenazan nuestro bosque, como son, por ejemplo, la tala de árboles, los incendios forestales, los microbasurales, también la extracción de tierra de hoja. Afecta, bueno, genera una pérdida significativa no solamente en los nutrientes del suelo, sino que también afecta la densidad de este suelo, disminuye la infiltración del agua, aumenta la erosión. Entonces, como que son hartos aspectos negativos que la gente no considera. Bueno, y todas las prácticas que son extractivistas no ven tampoco las consecuencias, más sí, que el beneficio propio. Además de la introducción de especies invasoras, que son aquellas introducidas que logran reproducirse y dispersarse en el lugar, generando daño a los ecosistemas y poniendo en peligro la biodiversidad nativa a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, nos encontramos con los conejos también, claro, los pinos de eucalipto o las mascotas, como el sapo africano, que la gente libera, y también eso genera un gran daño. También pasa eso con las tortugas. Gente que libera tortugas en el estero pensando que las devuelve a su ambiente natural, pero son especies exóticas que finalmente afectan tanto el ecosistema como la misma fauna que vive en este estero. También hay otras especies como los ferales, que son los animales domésticos que se escapan del dominio humano, como por ejemplo los burros, los perros, que son especies que no son nativas y que también pueden dañar al ecosistema porque los perros pueden cazar a los zorros, aves o también a los quique, a otro tipo de fauna que también está en constante peligro por nuestra propia acción e intervención. Haremos una pausa musical antes de pasar a nuestro segundo bloque, en el que entrevistaremos a Fernanda Silva y Karen Espejo, quienes nos hablarán de la fauna y flora nativa respectivamente, presente en nuestro bosque esclerófilo y en el estero que recorre Marga Marga, principalmente. Así que quédense atentas para seguir aprendiendo en conjunto y poder ir reconociendo las especies presentes en nuestro entorno. tierra azotea, me alimento lo que la basura me da. Sobrevuelo el aire que enferma, sobrevivo tóxico humanidad. Levanta piña, vaya sonar, solo vaya cemento sin furia. El futuro que para ti quieren, el futuro que más terror me da. Sus máquinas todos saquean, vigilan, someten y controlarán. No pararán, acabarán, todo lo matarán. Si los buenos llevaron a esto, no quiero saber lo que pronto vendrá. Explotan hoy la paya y se adueñan de los mares, destruyendo y un lago porque cerros y volcanes y devastarán todo lo que ya existe. Exigiendo esta vida, vamos, yo que tú resiste. Y todo que solo viste, el daño que hace persiste. No me diga que no lo hiciste, si para nada te opusiste. Ahora estamos en pie de guerra, escucha el grito, madre tierra, libera todo lo que cierra. Ay, mi alma se aferra. Donde había agua, hay desierto. Tierra cualquiera que quiera ni hiera de cualquier manera, como si supiera que aquí todo muera, dejando secuela, aunque no pudiera construir fronteras, jaulas y barreras, todo lo quisiera si solo pudiera, me muero con ella. Pacha, tú despierta, a los hijos de la tierra, despierta, despierta, vamos Pacha, despierta, la destrucción masiva está volteando hoy mi puerta, despierta, despierta, vamos mamá, despierta, sacude, rompe, estalla, que libera nuestra celda. Pacha, despierta, la destrucción masiva está golpeando hoy mi puerta, despierta, despierta, vamos mamá, despierta, sacude, rompe, estalla y libera nuestra celda. Despierta, despierta, siente este futuro y no es feliz. Acabamos de escuchar a la banda La Lira Libertaria con su tema Tiuque. Agradecemos al taller Dale Aborigen, plataforma autogestionada de difusión de material audiovisual y taller de impresiones gráficas, ubicado en el antiguo Limapu, Valparaíso, por compartirnos esta musiquita para el Cora. Pueden seguirlo en sus redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify y YouTube, como Taller Dale Aborigen, donde está constantemente compartiendo material de bandas independientes y documentales para invitar a la reflexión y al cuestionamiento. Abrazo, compa, y muchas gracias. Así retomamos las transmisiones en este tercer capítulo de Nativas Rebeldes. No olviden seguirnos en Instagram como Nativas Rebeldes-Playmotiv y seguir a la radio digital Playmotiv en Instagram como Playmotiv-Play. Ahora pasaremos a entrevistar a nuestra primera invitada. Ella es Fernanda Silva, de ADEFAS Viña del Mar, agrupación que forma parte de la Universidad Santo Tomás, pero que nace como una iniciativa de los alumnos de medicina veterinaria desde la necesidad de aprender más sobre el área de fauna silvestre. Ahora haremos contacto con Fernanda Silva. Bienvenida, Fer. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast Nativas Rebeldes. ¿Nos podrías contar cuáles son las principales especies de fauna nativa que podemos encontrar en el bosque esclerófilo y en los esteros del Valle del Marga Marga? Mira, en estos sectores de bosque esclerófilo y estero tenemos muchísimas especies, entre anfibios, aves, mamíferos, etc. Con respecto a las aves, igual voy a nombrar como las más comunes. Dentro de ellos, por ejemplo, está el picaflor chico, prefiere los climas más fríos, por lo que en verano se va de la quinta región a lugares con menor temperatura, como el sur de Chile, por ejemplo. Y en verano viene el picaflor gigante. Hacen como ese intercambio los picaflores y podemos ver estas dos especies acá en la región. Tenemos a la golondrina también, que tenemos dos especies acá en la quinta región. Está la golondrina chilena y la golondrina de dorso negro. También está el chirihue y el jilguero. Por otro lado tenemos a los clásicos de Chile que podemos ver, que son la diuca y el chincol. También están los zorzales y las tencas, son también muy parecidos entre sí. También tenemos las rapaces, por ejemplo, que tenemos bastante acá en la región, el peuco, el aguilucho, el cernícalo, que es nuestro halcón más pequeño y es bastante tiernucho. también las rapaces nocturnas, la lechuza blanca, tucúquere, chunchito. También tenemos los jotes, que son nuestros buitres. Tenemos dos especies acá en la región, y es el jote de cabeza colorada y el jote de cabeza negra. Ya pasando a los mamíferos, tenemos a la yaca, de la cual tenemos registro en Quilpué y en Villa Alemana. Por otro lado tenemos al cururo, que es un roedor que vive en túneles subterráneos en los cerros. Otro de los mamíferos importantes es el quique. El quique es un hurón. Es un animal bastante agresivo en su conducta. Por otro lado también tenemos a los zorros, que tenemos dos presentes acá en la región. Está el zorro culpeo y el zorro chilla, o zorro gris también se le llama. En torno a los cuerpos de agua podemos ver bastantes especies. El principal mamífero que podemos ver es el coipo, que es el roedor más grande de Chile. Por otro lado tenemos también a los anfibios. La rana chilena es endémica de la quinta región de Chile, o sea, no la podemos encontrar en ningún otro lugar del mundo. Por eso su importancia. Por otro lado tenemos dos anfibios más acá en la quinta región, y es el sapo de cuatro ojos y el sapo de rulo. ¿Alguna especie de las mencionadas se encuentra en peligro de extinción o en estado de conservación vulnerable? La mayoría de las especies que te estoy diciendo se encuentran, sobre todo los mamíferos y los anfibios, se encuentran en estado de conservación vulnerable. Esto va variando de acuerdo a las regiones donde se encuentran, pero acá en la quinta región, como el impacto humano en sus hábitats es tan severo, todas se encuentran en estado vulnerable de conservación. ¿Qué hacer y a quién contactar en caso de encontrarnos con alguna de estas especies? Si encontramos algunas de estas especies, pero la especie, el individuo se encuentra bien, solo hay que dejarlo ahí. Pero si encontramos a una de estas especies que está en peligro, está herida o algo así, en estricto rigor hay que llamar al SAC, Servicio Agrícola y Ganadero. Pero actualmente el SAC no está haciendo muchas salidas a rescate de animales. Por lo tanto, yo insto a la gente a que traslade por sus propios medios, obviamente asesorándose sobre el manejo correcto de cada especie, que ellos mismos los lleven a los centros de rescate animal. Acá, por ejemplo, en la quinta región tenemos la Fundación Ñamcu, que se encuentra en el humedal La Isla, en Concón. Eso es lo más factible de hacer. De todas maneras, igual se debe hacer el conducto regular y llamar a SAC previamente. Pero nunca se va a obtener una respuesta muy satisfactoria desde esta entidad en lo que respecta a animales silvestres, a no ser que sea uno demasiado carismático, como el tema de los pumas que aparecieron en Santiago. Si no es algo de esa envergadura, realmente no van a asistir. En experiencia propia lo digo. ¿Qué pasa con otras especies, como por ejemplo los conejos, las vacas, especies que son introducidas? Las especies introducidas ejercen bastante daño en nuestras especies nativas. Por ejemplo, el conejo compite directamente con el cururo por el hábitat. Como los dos viven en madrigueras, existe una competencia directa en cuanto al territorio que ocupan. El impacto directo de las vacas que vemos en pastoreo en los cerros es la degradación del bosque esclerófilo en sí, la degradación del suelo, ya que pisan, y estamos hablando de animales de 500 kilos, aludiendo también al tema del cururo, que es como nuestro roedor más abundante en los cerros. Si una vaca pisa las madrigueras de un cururo por la superficie, toda la madriguera se va a derrumbar por dentro. La vaca no tiene cómo saber qué está pasando por la madriguera de un cururo. El cururo no tiene cómo saber qué va a pasar una vaca por encima. Entonces es netamente responsabilidad del dueño de ese animal el hacerse cargo de no interferir con el hábitat en el que está ocupando su animal. Algo similar ocurre con los perros, que a mi gusto y a gusto de varias opiniones científicas, el principal problema de conservación que estamos teniendo y el principal impacto que está teniendo la irresponsabilidad humana sobre los ecosistemas. Los perros, cuando están sin contención, o sea, sin ninguna barrera física que les impida ir donde se les dé la gana, suelen juntarse en jaurías a cazar por las noches, y este es un problema bastante grande en el sur, porque se juntan a cazar pumas, se juntan a cazar pudús, y acá en el caso de la quinta región ocurre con los zorros. He sido testigo de ataques de perros a zorros en el Parque Nacional La Campana, por ejemplo. Me tocó una vez escuchar a lo lejos, la verdad. Intentamos hacer algo en su momento con el grupo que estábamos ahí, pero no pudimos alcanzar el sitio del suceso. Por otro lado, aparte de los ataques en sí, es también importante el tema del traspaso de enfermedades. Hemos visto muchos zorros con sarna. También está la posibilidad del contagio de hongos, también está la posibilidad del contagio de distemper, parvovirus. Al ser de la misma familia de cánidos, toda enfermedad que pueda tener un perro que está mal mantenido y que esté libre va a repercutir en la fauna que lo rodea. Por otro lado, también está la tenencia de los gatos, la tenencia irresponsable. Es de cultura conocida que la gente suele tener un gato. Y su concepto de tener un gato es que el gato esté afuera todo el día. Y esto no solo representa un peligro para el gato en sí, sino que también representa un peligro para la fauna, ya que el gato, al estar aburrido principalmente, porque no lo hace por necesidad alimentaria, lo hace por necesidad netamente de exploración, de suplir sus necesidades de caza, que son tan innatas. Sale y caza aves nativas, caza lagartijas, caza anfibios y pone en gran peligro las poblaciones de estos que ya están tan mermadas por todos los actos humanos. ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrentan estas criaturas? Las principales amenazas a nivel de estudios científicos tienden a ser los animales domésticos, perros, gatos. Pero por otro lado, y lo hemos visto nosotros mismos, la presión inmobiliaria en nuestros cerros, injustificada a mi gusto, es la más severa, porque arrasan con los hábitats de las especies, obligándolas a migrar de sus espacios, tienden a bajar a la urbe, a la zona urbana, y acá los atropellan y se ven expuestos a este mismo tema de los perros. Estos temas tienen que detenerse. La presión inmobiliaria es totalmente injustificada en el Marga Marga. Hemos visto muchos edificios construidos que están vacíos. Hemos visto condominios nuevos que tienen un departamento ocupado y todo el resto es vacío. Y siguen haciendo arreglines internos para evitar el tema de la fauna y de hacerse cargo del daño que están haciendo. En Villa Alemana vemos el tema de Sval. El Sval arrasó con muchas madrigueras de cururo sin ningún plan de manejo ambiental. Han sido solo respuestas mediocres de parte de esa empresa, que recordemos tiene el monopolio del agua en la quinta región. Poder empresarial sobre la naturaleza es el impacto más importante y es lo que hay que detener desde la ciudadanía y desde los valores propios hacia afuera. Muchas gracias, Fer, por la entrevista. Puedes encontrar más información de ADEFAS, de su labor de investigación y conservación, en sus redes sociales, en Instagram como ADEFAS Viña y en Facebook como ADEFAS UST Viña del Mar. Igualmente importante que la fauna silvestre dentro de los ecosistemas es la flora o vegetación presente en nuestra tierra. Por eso nos encontramos con nuestra compañera de la ONG Pulmón Verde Quilpué, Karen Espejo. Hola, Karen. Gracias por aceptar la invitación a hablar de este tema. ¿Nos podrías contar cuáles son las principales especies de árboles que se encuentran presentes en nuestro bosque esclerófilo? Oli, en general los bosques están compuestos de peumo, acá en Quilpué sobre todo, peumo, litre, quillay, poldo en menor cantidad acá, pero en Limache, en una salida que hice la otra vez, me di cuenta de que el bosque allá mayoritariamente es de boldo. También podemos encontrar otras especies en menor cantidad como boyén, maitén. Ah, el molle también es abundante, sobre todo en Limache, acá no tanto, en Quilpué. También tenemos arbustos como el tebo, el espino o los chaguales. Eso es a grandes rasgos. Hay otras especies que se encuentran en muy poca cantidad como son los naranjillos, los vellotos norte, las pataguas, que ¿Olivillo? Los encontramos como en nichos muy, muy reducidos. Olivillo al menos yo no he visto acá. Yeah. ¿Y qué características presentan estos árboles y arbustos que habitan el bosque? La principal característica es como las hojas que son resistentes, duras, que tienen el follaje verde todo el año. Y en general son árboles bajos, en general, o de crecimiento muy lento. Y que aguantan el invierno, el verano, se mantienen. Son como otros árboles que cambian de color con las estaciones. Claro, por ejemplo, durante acá el roble de Santiago. Se ve el fenómeno en que el cerro se vuelve naranjo cuando están esos. Bueno, en realidad ahora con la sequía como que igual se ha visto como que fueron robles de Santiago. Sí, he visto hartos. Está bien mala la cosa para el bosque. Y la otra vez igual en la salida que hice para Limache, vi que el Limache está más verde. Está un poco más verde y hay otras herbáceas que acá no se ven mucho. De eso mismo te queríamos preguntar, aparte de árboles, ¿qué otro tipo de vegetación hay en nuestro bosque esclerófilo? En el bosquecito de acá hay hartas plantas, aparte de los árboles. Están los romerillos en mayor cantidad. También hay chilca, que es una que se parece harto al romerillo. Están los espinos, que no sé, de repente son arbustos, de repente son árboles, depende de a quién le pregunté. Los chaguales, que son maravillosos. Las añañucas, los palitos negros. Al menos el limache vi, acá no. Boqui colorado. Es como un tipo de enredadera o rastrera. Ya. Yeah. Que crece como... Las hojas son como una estrellita, así, no sé. Y se trepan los árboles, de repente cubre suelo. Ya. Yeah. Bueno, las palmas. Acá hay como 2 palmas cerca en Quilpué. No hay mucho más porque me imagino que las han cortado. ¿Qué otras cosas hay? Ah, bautro, como estas cuestiones, oreganillo, yeah. Las alstromelias. Tenemos árboles, arbustos, helechos. También hay cactáceas. Tipos de musguitos. Yeah. Y hay unas, no me acuerdo cómo se llaman, pero son como unos musguitos, que son como plantas no vasculares. Ya. Yeah. No me acuerdo el nombre. ¿En esta época empiezan a aparecer? Claro. Oh, ah, y los honguitos igual, pues. Pero ahí hay que ver cómo este año cómo se manifiesta la cosa. Si es que se manifiesta o no con la... Depende de la humedad que claro, tengamos. Depende de la cantidad de agua. Esperemos que llueva. Esperemos que caiga esta agüita. Ojalá. Y igual siempre como hay que estar atentos a las quebradas. Porque si algo va a salir, lo vaya a encontrar en una quebrada primero, que es donde mejor se mantiene la humedad y como que está más conservado. Así que si quieren ir a ver honguitos, herbáceas, helechos y otros... Hay que irse siempre derechito con, a la quiebra más húmeda. Con respeto igual, no sacando ninguna especie ni pisando. Sí, pues no. Oye, Karen, ¿y tú sabes si alguna de estas especies nativas de nuestro bosque se encuentra en peligro de extinción o en estado de conservación crítico? Yo no soy muy buena para las clasificaciones. Ya. Pero sí sé que hay uno que se da acá en la zona norte que se llama Zapatito de la Virgen. Ya. Que esa está en... peligro o no sé, alguna de esas clasificaciones que tienen, pero no está bien como... No es de esas especies que podéis decir que son abundantes. Claro. La palma chilena de la quinta región. La palma chilena que también es de esta zona. Claro, se declaró en peligro de extinción en el 2019. Pero en realidad, no sé, yo pienso que igual eso avanza muy lento y para mi gusto, todas las especies que tenemos acá en la zona norte de Quilpué están en peligro de extinción, solamente que no lo declaran, no lo ponen, pero o sea que ahora se esté secando el bosque. Además que con el incendio que hubo hace poco en Coyihuay también. Claro, un nicho súper rico. Los árboles no están dando semilla o dan semilla muy mala. Uh-huh. Entonces ya como que cuál es la renovación que vamos a tener del bosque y si ahora está seco. Probablemente este año casi ninguna especie de semilla. Para mi gusto está toda nuestra flora como en peligro de extinción. ¿Cuáles serían las principales amenazas o problemáticas que enfrenta nuestro bosque? Yo creo que el saqueo del agua. Finalmente, más que el saqueo como tal de que se privatizan los cauces, creo que es como esta lógica de que una empresa te provee el agua y que esa agua tiene que volver por la misma cañería hacia la empresa de nuevo para que la limpien. Es como lo que está haciendo mayor daño. Primero represamos el agua y después no dejamos que vuelva a la tierra. Y entonces, cortamos su ciclo, claro, natural, estamos cortando el ciclo del agua por donde se mire. Después de que uno tira la cadena, por ejemplo, abre el agua de la ducha, el agua se va por un tubo, po. Y si no va a la planta para ser reciclada para consumo humano, se va como al mar. y ahí ya no hay agua dulce en la tierra, que es lo que debería pasar, porque claro, uno acumula agua de lluvia y cuestiones en embalse y después la tiráis directo al mar o la dejáis dentro de cuestiones de cemento en cañerías y la tierra no tiene el agua que necesita, entonces las plantas no pueden evaporar agua, entonces no se produce la lluvia. Y así afectamos todo el ciclo hidrológico. Para mí es la sequía, porque al final los incendios van a ser casi una consecuencia de la sequía. Mientras más seco esté el bosque, más va a prender, con más fuerza avanzada. Pero siempre también está la intervención del humano en los incendios, sí, que ya claro. Vemos que siempre es con unos fines detrás, que claro. Tienen siempre que ver con alguna urbano, empresa. Sí. Bueno, también hemos visto ahora los microbasurales, que se han explotado en esta época de cuarentena. Respecto a eso, Karen, ¿tú qué recomiendas a la gente cuando va a visitar estos espacios naturales? La recomendación más básica pienso que sería como traten de dejar igual lo mejor de lo que encontraron. Y en ese sentido es que si te comís un dulce, la basura lógicamente no tiene que ir al suelo. Cosas que no son naturales como plástico, lata, vidrio, todo eso, hay que llevárselo. Y hasta los papeles del baño, que es algo que se ve demasiado. Uno si sabe que va a ir al cerro, tiene que ir como va con su botella de agua, con una bolsa para los papeles del baño. Y las cosas que no pueden dejar en la mochila sueltas como basura porque son antihigiénicas. Claro. Son consejos básicos, claro. O sea, un poquito de conciencia, claro. Y también hemos estado limpiando el cerro. Claro, así que eso, sí. Muchas gracias Karen por esta entrevista, gracias por acompañarnos acá en este tercer capítulo. Y sí, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos, bebecita. Que me vaya muy bien. Gracias, adiós. Chao. Adiós. Al posicionarnos como espacio feminista es que hemos decidido visibilizar en cada capítulo a mujeres chilenas que destaquen en materias de medio ambiente. En el capítulo de hoy les contaremos acerca de la nativa rebelde Sunilda Lepín Enríquez, activista del Gualmapu y defensora de semillas libres. Hoy en nuestro espacio feminista les contaremos acerca de la nativa rebelde Sunilda Lepín Enríquez, activista del Gualmapu. Sunilda nació en el campo, en la localidad de Lumahue, región de la Araucanía. Creció entre huertas y campos y tras irse a trabajar por un tiempo a Santiago, volvió a su tierra natal a concentrarse en cultivar plantas y hortalizas. Hace 30 años que armó en Temuco su huerta con variedades de especies comestibles, medicinales y ornamentales. Sunilda Lepín se ha posicionado como la guardiana y divulgadora de la semilla nativa a través del Trafquintú, práctica tradicional mapuche del trueque de semillas. Con su labor ha logrado reunir variedades que aún se encuentran libres de químicos, además de recolectar e intercambiar especies cuyos frutos recuerdan a los sabores antiguos, más sabrosos, más olorosos, más sanos y respetando la estacionalidad. Ha viajado por Chile y otros países para traspasar sus saberes sobre el cuidado de estas semillas y de la tierra, y es parte de la comunidad Red de Semillas Libres del Gualmapu. Por esta revalorización de las prácticas tradicionales del pueblo mapuche y también de la tradición campesina, Sunilda es promotora de la soberanía alimentaria y por su propuesta culinaria llamada Suni Tradiciones ha logrado impacto y reconocimiento a nivel local, regional y nacional. Después de años de aportar al patrimonio cultural, en el año 2015, el Ministerio de la Cultura y las Artes nombró a Sunilda Lepín un tesoro humano vivo por su historia al servicio de la vida de las plantas. Por todo su aporte y su incansable lucha por mantener vivas las tradiciones, es que Sunilda es una nativa rebelde. Agradecemos al sitio web Mujeres Bacanas por aportarnos con la mayor parte del material informativo reunido para esta cápsula feminista. Esperamos que al igual que nosotras hayan disfrutado de este capítulo dedicado a la flora y fauna presente en nuestro Valle del Marga Marga y que podamos darnos cuenta de lo afortunadas que somos de poder tener este entorno natural que solo nos aporta beneficios a nuestra calidad de vida. Por eso es vital que seamos conscientes de que no solo nosotros habitamos esta tierra, sino que una inmensidad de especies que cohabitan con nosotros y que muchas veces se ven amenazadas por nuestro actuar egoísta e ignorante. Estamos a tiempo aún de cambiar estas malas prácticas y por eso es la invitación a reconocer las diferentes especies para poder contribuir a su cuidado y conservación. También les dejamos algunas recomendaciones para que accionen y con cada gesto, aunque sea mínimo y venga de lo individual, poder contribuir a generar una transformación más profunda y sostenida en el tiempo. En primer lugar, les recomendamos que quienes vayan al bosque lean este pequeño manual de comportamiento en el bosque o los principios NOLS o no deje rastro. Por ejemplo, no lleve animales domésticos o perros al bosque. También, como norma general, caminar por los senderos establecidos. Si vas a caminar muy lejos, debes llevar una brújula para poder orientar. También disfrutar de los sonidos del bosque. Desplazarse suavemente, no corras y sé consciente del camino. No alimentes animales y, por supuesto, no los mates. Regresa toda la basura que lleves. Asegúrate de acampar solo en lugares habilitados. Deja el lugar tal y como lo encontraste. No hagas fogatas. Procura no acampar junto a fuentes de agua. Evita orinar y defecar en el bosque. Eso, amigos, así que les dejamos estas recomendaciones para que puedan disfrutar del entorno, pero también sean responsables a la hora de ir y no realizar ninguna intervención que pueda afectar en el ecosistema. La idea es que la información se replique, se comparta y que todo sea en beneficio de nuestros ecosistemas. Sí, además les recomendamos un corto documental para que veamos con nuestros niños llamado El Bosque Esclerófilo, que lo pueden encontrar en YouTube y les vamos a dejar el link para que puedan acceder en nuestra página de Instagram. También compartimos una guía para identificar las principales especies de árboles nativos presentes en el bosque, elaborado por Ladera Sur. Estará también disponible en nuestro Instagram para que lo puedan revisar. Por último, queremos dejarles una invitación de los amigos de Pulmón Verde Quilpué, quienes en estos meses de mayo a agosto se dedican a su labor de reforestación del bosque, que ya llevan más de 3 años en esta cruzada por la tierra. Pero dada la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19, es que han decidido seguir con su labor de reforestación invitando a la comunidad a ser parte de un challenge que se llama hashtag reforestemos la ciudad. Y la idea es poder reverdecer cada espacio de la ciudad y hacernos parte cada una desde nuestros hogares plantando árboles nativos. Por eso, los invitamos a seguirlos en sus redes sociales para tener mayor información en Facebook e Instagram como Pulmón Verde Quilpué. Gracias por escucharnos en ese tercer capítulo del podcast Nativas Rebeldes. Y este capítulo y los demás estarán disponibles en Spotify. Recuerden también seguirnos en Instagram como Nativas Rebeldes-Playmotiv y a la radio como Playmotiv-Play. Nuevamente queremos agradecer al emprendimiento Huecuyen, a las compañeras de ADEFAS, Fernanda Silva, y a Karen Espejo de Pulmón Verde, también a la radio Playmotiv por el espacio y la oportunidad de generar contenido desde el territorio y para el territorio. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que puedan propagar esta información. Y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Chau. Chau, chau. Y dentro de mí, así que atento. Sigámonos, los motivos sobran. Playmotiv.